temps me passe, mais Dieu reste. Allez. Mokili foyo yanzambe etonda makambo. Balekinzela Esika to uta to ebite Esika to kokende to ebite Lika mwisi mama Lika mwisi mwaya o Nale Nale Si lo como a banca.